Buenas noches, empieza Carga y Descarga. El programa que resuelve todas tus dudas sobre coprofagia, sexo bizarro, burial y música libre. Y muchas cosas más, ¿no, Ángel Galán? Pues sí, muchas cosas más, porque aprendemos de lo lindo, mes tras mes, con Carga-Descarga. ¿De qué va hoy el programa, Juan? Hoy va de predicciones de mierda. Bueno, pues creo que material no va a faltar. Bueno, pero ¿qué entendemos por predicciones de mierda? Tenemos que un poco explicarlo. Pues, por ejemplo, una de ellas podría ser la que hicimos el año pasado, cuando se iba a acabar el mundo. A finales de 2012 se iba a acabar. Y al final, y aquí estamos. Y aquí nos estamos. Acabamos. Bueno, pues tendremos predicciones pasadas y futuras a lo largo de esta horaza de programa. La primera de ellas, Santi. La primera de ellas, que esto va a ser un auténtico programón. Yo creo que va a ser uno de los programas que vamos a acabar más contentos de cuando lo empezamos. Eso se suele cumplir nuevamente para nosotros siempre, para los que lo escuchan algunas veces, según nos dicen, ¿no? Y yo creo que ya podemos empezar con el primer tema, ¿no? El primer tema de New Classics. Adelante. Each of us, we're going in. Even if we don't. I want to. we're going in. Even if we don't know how to swim, we're going in. Está Douglas Dare, un tema precioso, editado por el sello Erased Apes, Las Cintas Borradas. Uh-huh. Artista de Londres que, bueno, está relacionado un poco con temas que vamos a escuchar después, que es, algunos de ellos son artistas del Lef, como el que va a venir después. Pero ¿Qué es el LEF? El LEF, Laboratorio de Electrónica Visual, el festival que vamos a ir la próxima semana. ¿Tú en un festival? No, bueno, aquí lo único que a lo mejor se lo pierde es Santiago Lizón, ¿no? Sí, pero porque me gusta hacer conexiones telefónicas como el año pasado. Bueno, sí. Este año no vamos a estar emitiendo directamente desde allí, pero bueno, sí que haremos. Sacaremos la grabadora y traeremos información. Esperamos hacer algunas entrevistas a artistas. Oye, ¿y Scanner FM os paga algo? Normalmente nos da una tarjeta de Visa para pasarla. Claro. Ah, vale, pues le agradecemos a Scanner FM el detalle y que nos hostee y no nos cierre el programa todavía. Un abrazo, chicos. Un abrazo. Que bueno, que estamos en Scanner FM, no lo hemos dicho, es verdad. Muchas gracias por la visa, amigos. Pues vamos a escuchar el siguiente tema de Nu Classics, que es además del mismo sello, de Erased Apes, en este caso, artista Rival Consoles. Thank you. sonando el tema Odyssey de Revival Consoles. Pues como curiosidad, decir que el tío este estuvo compartiendo piso con el Olaf Arnalds y gente de esta también, el Nish Farm y el, que hacen música, bueno, sí, los Olaf Arnalds tenían contentos a los vecinos, es, ¿no? Pues, seguro, porque vamos, el, bueno, uno que toca el piano, que no creo, supongo que tocará electrónico o no tocará para los vecinos, que no le pasa como a la chica esa. Todo con los cascos, lo hacían todo con los, claro, cascos. Y el otro y, la, y los otros hacen música más electrónica. Lo bueno de la electrónica es que te lo puedes poner bajito o altito. Pues, oye, ¿qué más predicciones? Bueno, predicciones. Aquí estamos en Twitter conectados a tiempo real. Predicciones de mierda que se hicieron en su momento fueron el efecto 2000. Sí, el efecto 2000 sin duda es esa predicción que nos ha dejado marcados a todos. Y que por otro lado, tanto trabajo dio a muchos informáticos. Sí, sí, sí, sí. Ahora quizá ese miedo del efecto 2000 se ha trasladado quizá a la tormenta solar, puede ser. Creo recordar, pero no acaba, creo recordar no que, acaba de joder que todo, de, todo. Hay otra fecha un poco más adelante que también hay un pequeño fallo de muchos programas que hay que actualizarlo. De paso, que siempre se exagera un poquito estas cosas. Ya sabemos que hay que vender periódicos, amigos. Bueno, seguimos escuchando, oye, un poquito de música. Pues sí. Vamos a dosificar esas predicciones. Sí, sí. Porque hace falta ir asimilándolo poco a poco. Pues este artista que acaba de sonar, sonará en el LEF el sábado por la noche en la iglesia de la laboral. El sábado por la noche, martes. El sábado por la noche, martes, no. Sábado. Para aclarar. Bueno, luego, al final del programa hacemos la agenda y recopilamos todas las fechas para que queden bien claras. Pues estaba diciendo que este chico tocará el sábado por la noche en la iglesia de la laboral. Este año no tendrá columna. Este año no hay columna. No hay los columnas, amigos de la columna. No hay columna, pero eso no peligra la estabilidad del edificio. Han hecho un estudio adecuado. ¿Qué opináis al respecto? Esto es un debate de mesa redonda. No está la columna, pero. Decían que. Estaba leyendo un foro por internet, me parece, sí, que en el Facebook, que alguien se iba a disfrazar de columna y se iba a ir a bailar a la iglesia para que tuviéramos medio, columna, ¿no? Igualmente, y se iba a poner en medio. Perfecto. Pues venga, vamos a escuchar el siguiente tema que de New Classics, que es un artista que va a sonar también en el LEF, en este caso en el Botánico, cerrando las mejores actuaciones que se van a escuchar. Temón, aviso, escuchad, ponlo. Compañero. We'll be right back. ser Luke Abbott con el tema Brasil. Es un temón, la verdad. Esto te lo imaginas ahí con los yerbicas. Esto en el botánico. Lo va a petar. Aunque llueva, y casi prefiero que llueva un poquitín, aquí hay una lluvia fina o que esté nublado, a que hagan el solazo que le hizo el año pasado. Que me pinta más con esta música un poquito así. Que te ves lanzándote al estanque ahí, prácticamente. Totalmente, a pillar un pato. Bueno, chicos, pues predicción de mierda número 2 fue la que se hizo en Regreso al Futuro. Todos los niños de aquella época creíamos que ahora mismo iríamos al curro en aeropatín, pero no, vamos en el puto metro todavía, ¿no? Entonces... Sí, sí. Bueno, era lo de Metro de Madrid, vuela. Vuela, quizá tenía que ver un poco con eso. Pero para resolvernos un poco sobre este tema, esta predicción en concreto, nosotros tenemos el placer de conocer... alguien que es considerado en círculos amplios como el Marty McFly de Avilés. ¿Podéis adivinar quién es si pongo esta música? Lo habéis adivinado con Condres. Además, una persona que es atemporal, puede estar tanto en el pasado, en el presente, en el futuro o en cualquier una realidad paralela que en la que se han cumplido esas profecías. El no tiempo. Que aquí no se han cumplido. Claro. Muy buenas, Condres, ¿cómo va? Bueno, pues aquí desde el futuro se ve todo bastante bien. ¿Sí o qué? Pero sí, sí, estamos bien. ¿Tenéis ya los patines de esos que nos enseñaron en la peli de Regreso al Futuro? Pues temo que os voy a joder lo que habéis hablado sobre los aeropatines, porque en el futuro los aeropatines existen. Ostras. De hecho, están muy ligados a la música, más de lo que creéis. Nos acabas de arreglar. Yo creo que podemos subir un momento el tema. A ver. Perdone que cuele una cuña, pero me estaba acordando oyendo esta sintonía cuando la berreábamos entre muchas personas, muchos fans, cuando Penca Catalog, es decir, Condres, la tocó en la capilla en el Sonar del 2009. Y nada, estaba regresando al pasado. Efectivamente. Pero yo quiero saber más cosas del futuro, porque si ya tienen aerodeslizadores, patinetes, ¿qué más cosas nos podemos encontrar? ¿O qué nos depara? Porque yo me empiezo a entusiasmar con un futuro así, ¿eh? Pues, ¿os acordáis por el año 2000, cuando empezó a ponerse de moda hacer directos con aquello que llamaban ordenadores? Que era, ponían a un señor con un ordenador que no sabía muy bien si estaba jugando al solitario o viendo porno, como suele hacer Crisopa en los directos. Sí, sí. Pero de aquella época, en torno al 2001, 2002, 2003, estaba súper de moda y era lo más aclamado. Bueno, pues si recordáis, todavía, años después, tipo 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, todo el mundo se quería comprar maquinitas, ¿no? Todo el mundo hacía música con Rolands, de la familia TR, TVs y demás. Por cierto, lo de la TV es por tía buena, la Roland TV 303. No sé si lo sabíais. Pues no. Roland nunca lo sacó a la luz, porque como eran japoneses, ahora en el año en el que estoy yo, que no os lo voy a decir, ya no son japoneses, porque Japón ya no existe, lo primero. Bueno, a lo que iba. ¿Os acordáis que todo el mundo lo dio por el hardware y el que hacía música con software era un paquete y un paleto? Bueno, pues ahora, mucho tiempo después, lo que está de moda es otra vez hacer bolos, pero no con ordenadores, porque los ordenadores ya no existen. ¿Y con qué se hacen? Se hace con unas nanomáquinas que realmente no sé explicar cómo son porque no soy ingeniero, pero bueno, no deja de ser el sustituto de lo que fue en su día el ordenador portátil. Entonces ves al tío que está tocando esas nanomáquinas, está de pie, quieto en el escenario, no hace nada, ¿verdad? Solo respira. Me lo estoy intentando imaginar. No, está todo el rato haciéndose trucos que en el aeropatín. Por eso es tan importante, claro. Claro. Se hace trucos con el aeropatín mientras toca, mientras una legión de acólitos le aplaude y le baila los temas. Ya no se toca en el sonar, ni en la capilla del sonar, ni nada. Ahora se toca en la capilla de Sistina. Bueno, ¿no? Interesante. Que, por cierto, suele estar llena de TVs. También robots, de días buenas. Por supuesto. Se ha desacralizado la capilla Sistina, es una buena predicción. Es posible que se desacralice y se puedan hacer ahí shows es que, de todo tipo. Bueno, no se me permite mucho hablar de ello, pero voy a daros una alegría. Y es que la religión ya no existe. Ajá. Y otra cosita, un pequeño favor que te quería pedir. ¿Me podías mandar un almanaque con los campeones del mundo de fútbol americano desde el año 2014 hasta el que tú estás? Ya descubrirás que ya te lo he mandado. Ah, qué detalle, tío. ¿Pero que te han demandado o cómo? Bueno, ¿y qué tal el quinto disco de Burial, tío? ¿Cómo ha sido? De hecho, cuando acabe el programa, un mensajero llegará a vuestra puerta y os entregará el almanaque. Perfecto, le abriremos. Ostras. Bueno, amigos, claro. A lo mejor montamos una cadena de televisión para dentro de unos meses, entonces. Que te decía que qué tal el quinto disco de Burial, que cómo ha sido. Bueno, pues yo ahora mismo estoy en un país que se llama Nuevo Trujillo, en el Caribe. Y me he montado una zapatería, pollería. Y me la he montado con un tío que hacía música hace unos años, pero que luego lo dejó porque de repente un día empezó a colgar selfies en internet y la gente lo abrazó. Acabaron con él y el tío se quiso desmarcar de la música. Y está aquí conmigo, nos hemos abierto el negocio y su nombre es William Bevan, ¿vale? ¡Oh, no! ¡Qué bueno! Oye, pues... Pues oye, mucha suerte. Sí, lo gracioso es que sigue sacando discos, pero solo lo he escuchado yo. Y os voy a dar una pista de la música que hace ahora, porque la música sigue siendo igual que antes, no ha cambiado apenas nada. Pero el Burial, o el ex Burial, los conocéis, sí. Ahora hace una música que esto sí que es el futuro, chavales. Solo mete bombos. Solo. Perfecto, excelente. Pues bombos no, no, con no mucha rebel. No, no, va. Y voces de pigmeos pitufadas hacia detrás, ni hacia arriba ni hacia abajo, hacia atrás. Es una nueva dimensión que hemos descubierto hace pocos años. El pitufismo inverso, tío. Retropitufismo, no sé ya cómo llamarlo. Sí, esto es la dimensión atrás, que tiene mucho que ver con el ojamen, ¿no? El culo, con lo que conocéis como culo. Sí, culo. Sí. Ojamen en el futuro, culo en nuestro tiempo. Porque claro, también ha cambiado la jerga, ¿no? Ahora... Claro. Pues, Ya. Se habrá más suelto, ¿no? Yo veo, bueno. Sobre todo la jerga referente al culo ha cambiado mucho gracias a un artista que ahora se dedica al rock and roll en estadios. Sí. Rock and roll añejo. Sí. Que se llama Danny Tape. Ah, Danny Tape. Bien, Danny Tape. O sea, Danny Tape al final tirará hacia el rock and roll. Un personaje al que persigo traer aquí a carga descarga y algún día se pasará. Sí, sí, ¿eh? Se nos está escurriendo últimamente. Sí. Lo sé, pero tranquilos, yo ya he escuchado ese programa en el que sale él. Ah, claro, vale. Pues pásanos el guión y nos ahorramos el trabajo. Exacto. También. Y también he escuchado en el que sale Burial. Ah, vendrá Burial, Dios mío, por fin triunfaremos. Bueno, por cierto, ha sido la única vez que ha salido hablando en el programa alguno, aparte de en el de James Blake en la BBC, que sale cada poco. Ajá. Perfecto. Oye, pues muy bien. Pues bueno, nos pintas aquí un futuro bastante halagador y bastante bastante bueno. No nos podemos quejar. Cosas más raras se han cumplido. para un programa que se llama... Ah, bueno, se me olvidó deciros una cosa que os va a hacer mucha gracia, ¿eh? Dime, dime. A ver. En el futuro todo el mundo hablará chino con acento mexicano. Chinexican sería, ¿no? Chinexican, exactamente. ¿Podrías darnos, decirnos alguna palabra en chinexican para despedir esta entrevista? Hasta luego, amigos. La verdad es que acabamos con esta pregunta. Te la dejamos en el aire. La sección de tenemos que dar las y gracias. Y bueno, pues cuando te citas con una chica, ¿no? Sí. Sí. Lo que suele decir la gente, sí. Bueno, tanto chicos como chicas suelen decir, yo contigo que dal. Pero tú haces lo que yo que lel. Perfecto, perfecto. Nos hemos hecho una idea de los derroteros lingüísticos que tomará la humanidad. Sí, y señor. Como siempre, un placer tenerte, Condres, allá donde estés, en el espacio y el tiempo. Un gran besazo cósmico. Abrazos. Otro besazo para todos vosotros. Un abrazo. Chao. Otro. Chao. ¿Qué es esto, Ángel? Pues esto es lo último del net label Seven Moons. Es Vortex Count, que es un artista de Bilbao que graba para este en el label. Uh-huh. Y ha sacado este trabajo llamado Heraser o Haraser, no sé muy bien cómo se pronuncia. Y tiene ahí un toque. Nos ha recordado, le estamos diciendo un poco Kagamifuchi incluso. Sí. Un Kagamifuchi, sí. Así un poco pasa de revoluciones. Sí. A lo mejor es que como los de Bilbao pueden ser donde quieran, pues. Sí. Tiene el punto ese. Un poco Raster Notoriano también. También. Sí. Pues ya te digo que pueden tirar para donde les dé la gana. Pues sí. Con tranquilidad. Y vamos a pasar ahora directamente a una de nuestras secciones fetiche. Se trata de. El diario de Chris Opa. Diario de Crisopa. Volamos hoy con este especial Predicciones de Mierda en el diario de Crisopa. ¿Sabéis esa sección interactiva donde podéis participar, ya sabéis, en aquellas redes sociales en las que estamos más presentes? Badoo y sobre todo Grindr. Grindr, una aplicación que mola mucho porque si quieres quedar con un hombre, un señor que está a escasos metros de ti, pues lo puedes geolocalizar y pues tomaros unas cañas y hablar, de filosofar, incluso hacer predicciones sobre el futuro. Vamos a leer aquí y debatir un poco en mesa redonda con mis compañeros. Sobre las predicciones de mierda que nos han mandado aquí al Grindr. Una de ellas. Bueno, empezamos, si os parece, por predicciones de mierda que se hicieron en el pasado sobre lo que viviríamos ahora. La primera de ellas, del economista Keynes, dijo que a finales del siglo XX trabajaríamos 4 horas diarias porque las máquinas y los robots harían todo el trabajo. ¿Se ha cumplido o no, Juan? Hombre, a medias, porque algunos estamos currando un montón de horas más, pero sin embargo, yo creo que se está empezando a cumplir por los mini jobs. Los trabajos estos de 4 perras y 4 horas, pues sí. Mira, que curramos como robots. Dale tiempo a Keynes, dale tiempo. Espera. Concluimos que Keynes todavía puede tener razón, ¿no? Todavía no es de mierda. Keynes no es de mierdas, me quedo con eso. Otra predicción que me llega es de Bill Gates, que dijo en los 80 algo como: ¿para qué narices necesita alguien más de 640 kilobytes de RAM? ¿Para qué? A ver, ¿para qué? ¿Para qué quieres eso? Para perder el tiempo. Esto para bajar, o luego bajáis gigas y gigas y no sabéis ni qué hacer con ello. Eso. Amasar. Sí, es tontería. Bueno. Hombre, ponte a hacer un carga-descarga con 640K de RAM. Nos traeríamos un poquito más de tiempo, seguro. No nos saldría tan bien. Amigos, esto se hace con la última tecnología. Bueno, y para no eternizarnos demasiado, leo del tirón varias predicciones aquí que me han mandado y las comentamos un poco caóticamente en nuestra línea. Una de ellas dice que Europa será negra. Otra que... Esa es buena. Sí, esa es buena. Sí, porque vamos, no hay que ver, o sea, por lo menos en verano. Será negra, pero yo creo que eso está traducido del inglés. Y como ser y estar son el mismo verbo. Estará yo negra. Yo creo que Europa estará negra y a lo mejor un poco negros estamos. Sí. Amigos. Sí. Otra es que la comida preponderante será la medusa. Puede ser. Puede ser. Esto me recuerda a aquel capítulo de Reflexiones y Misterios. Vuelvo otra vez al verano, ¿eh? Es que, sí. Que verano, tú fíjate cómo están de medusas también la cosa. O sea, cada año más. Puede ser que... Yo no lo he probado. Que lo aprovechemos. Bueno. Recuerdo ahora aquel Reflexiones y Misterios de Ángel Galán en que citó como posible plato los anos de cerdo rebozados que se venden como calamares a la romana en algún sitio. En Coney Island. En Coney Island. Son míticos, de hecho. Pues no estamos lejos de eso. Bueno, más predicciones. La gente llevará destiltrajes como en la película Dune. Los destiltrajes, sabéis que en esa mítica película Dune tenían unos compartimentos que reciclaban las heces y la orina, y ese procesamiento iba a parar a un tubo cerca de la boca del portador del destiltraje, de manera que lo alimentaba continuamente y le podía permitir que estuviera meses en el desierto inhóspito de Dune, de Arrakis. Muy práctico. Y esto... y rico, ¿no? Bueno. Además, seguro que es saladillo ahí, con... tiene ahí su punto, ¿no? Otra predicción. El autor de música como tal desaparecerá, puesto que le diremos a un software: haz una música que me haga estar de buen rollo. Y lo hará. ¿Qué opináis? Bueno, estamos un poco... Estamos ya casi ahí, ¿no? Casi ahí, pero por suerte todavía no se ha cumplido. No, no, esta es una predicción de mierda de momento. Esperemos que siga así. Y la última de todas, porque me están desbordando ya. Los políticos serán elegidos mediante un reality... y solamente legislarán sobre los peinados y los precios de las canicas. Pues yo creo que eso se cumple seguro. Sí. Bueno, pues con estas predicciones, gracias a todos los participantes, se sorteará un jamón el mes que viene. Vamos a poneros un tema de Bavaria, editado en el sello norteamericano N5MD, titulado Everywhere y mezclado por Dan F. pues acabó este tema. Bavaria es un grupo que compone una que está compuesto por una piba y John Tejada. John Tejada, tú fíjate. Mítico John Tejada. Creo que este sello es el también el que publicó el mítico Crisopa, ¿no? El último álbum. De verdad. Tiene buen gusto. Tiene buen gusto, sí, efectivamente. Pues es hora de reflexiones y misterios. Toma ya. Además, en un momento que me quedaba aquí casi sin voz. Pero le pega reflexiones de misterios, sí. Esa afonía que tiene. Era previsible, por otra parte. En reflexiones y misterios vamos a tratar, dentro de la temática de lo que son las previsiones de mierda, una previsión que a mí me afecta directamente y me da rabia. Yo como niño burbuja que soy, con alergias varias, cuando llega la primavera siempre es todos los años, por lo menos a mí y mi madre, es que es algo muy de madre, que han dicho que este año va a ser fatal para los alérgicos la primavera. Todos los años, lo mismo. Ah, porque este cada año, o sea, lo dicen. Todos los años es el fatal. ¿Y este año qué tal? Qué fatal. Fatal, este año es fatal. ¿Sabéis a qué me recuerda eso? Pues esto se acepta siempre, ¿no? Sí. ¿Sabéis a qué me recuerda eso? A nosotros cuando titulamos nuestros programas, que siempre son especiales. Pues ya te digo, a mí me parece una predicción de mierda especialmente recurrente, además de forma anual. Lo es. Claro. Para eso que te digan que vas a tener la alergia chunga cada año. Es que es así, ¿no? En primavera hay alergia y punto. Y punto. Es así. Bueno, como nos sobra tiempo y esta reflexión quizás ha sido tan breve... No sé, ¿hay alguna otra reflexión? Yo tenía otra reflexión también. O sea, otra reflexión. Reflexión y predicción. Otra forma de predecir, que es lo que ocurre con la forma de medir el tiempo en la Renfe. La forma de medir el tiempo en la Renfe. Cuando esperas al tren, claro. Decir. ¿Sabes? Son medidas, son previsiones con medidas de tiempo quizá que... Un tanto particular. En el metro también pasa, curiosamente. Sí, porque cuando te dice que va a pasar dentro de 4 minutos... Bueno, el de Barcelona especialmente, porque pasa de 4 a 3, a 4, a 3, a 4, a 3, así que durante 6 o 7 minutos. Y luego se tira en unos 5, ¿no? Yo ya una vez me subí para la ventanilla y le dije, hombre, es que me tenéis aquí esperando durante un cuarto de hora. Y dice, sí, es que hay un problemilla, tal. No me van a pagar un taxi, ¿no? Pues no te lo pagan. Mira, se lo podíamos haber preguntado a Condres, porque posiblemente en el futuro, en el no tiempo, en... donde se encuentra esta forma de medir el tiempo, que a nosotros nos parece caótica y sin sentido, pues igual es perfectamente comprensible. Pues sí, no sabemos cómo se desplaza en metro. Bueno, el tema es que iremos todos en patinete volador, ¿no? Entonces no ni metro ni tipo de problema. No habría problema. Bueno, pues quiero aprovechar para saludar a esa peñita de Rivas hacia Madrid que se ha venido aquí de público. Bueno, y tenemos a un hombre el hombre de la gabardina, sí. Que es de Rivas, sí. ¿Verdad? Y que queríamos preguntarle algo, pero ¿qué era exactamente? Era algo relacionado con una predicción sobre Rocco Varela. Varela. No sé si era de Rocco Varela... O de Cristian Varela, o de Rocco y Freddy. Estaba la cosa entre los tres. A ver. Hombre, Rocco y Freddy, más conocido como Rocco aka Rocco Varela, tiene un lema muy importante, que es: en la vida hay que tener metas. Cuanto más metas, mejor. Sí. Tira más 2 metas que 2 carretas, también podría decirse. Sí, sí, sí, sí. Entonces, ya que estamos aquí con Rivas, con la peñita esta de Rivas dándolo todo. El otro día descubrimos precisamente, bueno, yo descubrí Porque no los desde la humildad. No. Mi pregunta es. Que no los conocía, vamos. Que no les había visto. ¿Por qué mezclar Rivas con el rollo Breaking Bad de las metas? Ah, no, que no tenía nada que ver. Ah, vale. No, son metas de todos los colores, vale, no meta azul. Vale, vale. La magia del lenguaje. Está lo que decía, que el otro día estuvimos en Siroco viendo un grupo que nos gustó mucho, que se llaman Oceank. Y hacen una especie de R&B ahí fusionado muy, muy fresquito. Y bueno, nos gustó, nos lo bailamos y les vamos a seguir la pista. Vamos a poner un tema del último LP que han hecho, que se llama como ellos, Oceank. Tema llamado Only You, mirad qué fresquito, así con el tema primaveral, la alergia y tal, pues un poquito de frescor Only You, ya veréis. Bien ahí. Es el que canta y las bases las hace Alberto, de Alberto Rock, que es la ciudad de Rivas. Y bueno, le seguiremos la pista porque nos está gustando, ha sonado fresquito y efectivamente. Y se nos acaba el tiempo por hoy. Esa ya sí que es predicción cumplida, que se nos acaba el tiempo. Bueno, ¿estamos más contentos que al principio o no? Sí, no tanto como el día de la homeopatía, que nos hizo especial efecto, que es mentira, pues no es verdad, a nosotros nos hizo estar muy bien, y lo otro que tomamos con la homeopatía nos hizo estar mejor todavía, pero no hemos acabado mal, ¿no? No, bien, ¿no? Sí, perfecto. Bien. Yo lo he seguido tomando regularmente, ¿sabes? Sí, dos gotas cada 8 horas. A mí, ¿sabes lo que me hace? Ir a orinar mucho, cuando bebo mucha homeopatía... Muchos litros y litros, orino mucho. Claro, o sea, es bueno, ¿no? Es bueno porque orinar es librarse de... ¿No? Bueno, depende de la cantidad. Todo, si abusas de ello... Vale. Pues, yo creo que las pastillas homeopáticas, si te tomas 200 millones de ellas, a lo mejor tienen un poco de medicamento. Quizá. Aparte de todo el azúcar que te da el subidón. ¿Qué creo que es eso al final? El azúcar. El azúcar, el azúcar malísimo. Subidón de azúcar. El azúcar, amigos, es malísimo. Ya haremos un programa especial del azúcar. Azúcar. ¡Oh! Azúcar. Azúcar. Chavales, nos vamos con un tema de Osei and Resoton. Una cosa así suavecita para finalizar y para despedirnos hasta el próximo programa, que será en el mes de mayo. Florido y hermoso. No te quites el sayo. Un beso. Abrazos.